Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De noviembre, San Engelberto, arzobispo de Colonia, mártir. Uno de los abusos que más se extendieron durante la Edad Media era la concesión de uno o varios beneficios eclesiásticos a los jóvenes y aún niños. San Engelberto fue un ejemplo de ellos, cuyo padre era el poderoso conde de Berg. Cuando estudiaba, todavía en la escuela de la Catedral de Colonia, era ya prebendado de Santa María de Aquisgrán, de San Jorge, de San Severino y de la Catedral de Colonia. En 1217 fue nombrado arzobispo de Colonia. La diócesis estaba completamente arruinada por las luchas políticas y religiosas, pero San Engelberto poseía cualidades humanas que lo hacían apto para la tarea que le esperaba: un juicio claro, un gran deseo de justicia, una voluntad fuerte y una presencia que imponía respeto. El santo recibió generosamente a los frailes menores y dominicos, a quienes alentó para que se estableciesen en sus dominios. Convocó varios sínodos en su diócesis para mantener la disciplina en el clero secular y regular. El santo desempeñó con vigor y energía y supo ganarse el respeto de todos. Pero al mismo tiempo, la mano firme y justa con que gobernó le creó muchos enemigos. Uno de ellos fue su primo Federico de Isenberg, administrador de las religiosas de Essen, quien tramó una conspiración para asesinarlo debido a los reproches que San Engelberto le había dirigido a causa de sus abusos y malos manejos administrativos. El 7 de noviembre de 1225, el santo partió de Soest a Schwelm con una escolta insuficiente, y Federico y otros nobles cayeron sobre él con 100 soldados y lo asesinaron. San Engelberto, arzobispo de Colonia, mártir. Asesinaron a San Engelberto, arzobispo de Colonia y mártir. El asesinato de los santos era y es cosa común en la vida nuestra, porque la belleza de la santidad daña la vista, y para no sufrir, matan a los que van a vestir de blanco en la gloria celestial. Los santos tienen enemigos en sus amigos.